Zumbalaturba 99.5 www.zumbalaturba.com.ar. Somos legítimos. Somos legítimos. Queremos ser legales. Queremos ser legales. Más derechos, somos menos obligaciones. Queremos ser legales. Más derechos, menos obligaciones. Distribución equitativa de los recursos estatales. Más derechos, menos obligaciones. Somos comunicación. Coordinadora en defensa de la comunicación comunitaria, alternativa y popular. Somos comunicación. Buenas tardes, tengan ustedes. La semana pasada nos referimos a un tema que nos vamos a volver a referir. ¿Cómo? ¿De nuevo? Y se repiten tantas cosas. Lo más grave es que muchas de esas cosas que se repiten son las que queremos que no se repitan más. Son esas cosas que la semana pasada nos hizo decir que nos quedábamos con la bronca y con el insulto. Estamos hablando de los chicos que matan por las calles. Estamos hablando de esta sociedad que envía a su policía y que termina matando pibes en la calle. ¿Y por qué? ¿Y por qué se están peleando?, dicen. Entonces una piba termina con un tiro en la cabeza. Y mencionábamos que ese tiro en la cabeza supone una mano que recibe un sueldo, una pistola que pagamos entre todos y una bala que mata a la hija de ese papá que él también pagó incluso esa bala. Hoy no vamos a hablar de nuestra bronca, pero sí vamos a hablar simplemente de este pedido. Queremos que haya un nunca más para estas cosas. Queremos que las instituciones se ocupen de un nunca más para estas cosas. Y queremos que los organismos de los derechos humanos también pongan el hombro para que sobre esto haya también un nunca más. Y pensábamos, ¿cómo son los pibes? ¿Por qué se juntan? ¿De qué hablan? ¿Y cuáles son las ilusiones? Y queremos que escuche lo siguiente. Allí escuchamos algo, ¿no? No suena como los corazones de los cientos de pibes que en los últimos años murieron así de esa forma. Después escucharemos una voz, y quizás esa voz que es un susurro. Allí está, sea como el susurro de esos cientos de pibes. El Gobierno Nacional ha dispuesto que la Gendarmería cuide los accesos a la capital federal. ¿Para qué? Cuídense, porque seguramente el Gobierno Nacional se sentó con el señor Macri para elaborar esa disposición. Pibes, cuídense. Y esperemos que haya en algún momento un nunca más, para que nunca más se maten pibes por la calle. Escuchemos. tardes, así comenzamos hoy el programa La Otra Puerta, acá en Radio Zumba La Turba, FM 99.5. Un programa que abarca la problemática del medio ambiente y sus implicancias sociales, económicas y políticas. Un programa hecho y conducido por Héctor Romero y quien les habla, Liliana Argüello, con la colaboración de Matías en la operación. La Otra Puerta les dice que tenemos disponible un celular, el 153-000-463, para que nos llame o nos mande un mensaje opinando, sugiriendo o enviándonos inquietudes. También puede escucharnos por internet entrando en www.zumbalaturba.com.ar. La Otra Puerta. Y mientras tanto también a los oyentes les damos a conocer que el título del tema es Teardrop, en la versión de Massive Attack, en este caso con la voz de Liz Fraser, rubricando el comentario con el cual abrimos el programa de hoy. No necesitamos vuestra electricidad. La electricidad no nos dará comida. Necesitamos los bosques para cazar y recolectar. No queremos vuestra presa. Estas son palabras de una mujer capayó a un funcionario brasileño en el año 1989. Y esto va a colación del próximo informe, que es precisamente sobre las represas. Perdón, 1989. O sea, estamos hablando de 21 años atrás. Sí. 22 años. 22. Bien. Bueno, tenemos discursos a favor y en contra de las represas. Lo que dicen los promotores de las represas, o sea, los constructores, financistas, gobiernos, es que hay demandas de energía. Las hidroeléctricas proporcionan energía más barata y no son contaminantes. Generan desarrollo, empleo, facilitan la electrificación de las comunidades. Energía para exportar en los mercados va a traer proyectos que va a sacar a la gente de la pobreza y un montón de argumentos más. Los que se oponen a estas, no necesariamente contrarios al desarrollo, como dicen los que están promoviendo las represas, señalan los impactos adversos de las represas, como la carga del endeudamiento, el sobrecosto, el desplazamiento y empobrecimiento de personas, la destrucción de importantes ecosistemas y recursos pesqueros, y la inequidad. Distribución de costos y beneficios. Ante la creciente oposición a las represas grandes en el mundo, el Banco Mundial y la Unión Mundial para la Naturaleza, en mayo de 1998, establecieron la Comisión Mundial de Represas, cuyo mandato fue revisar la eficacia de las represas grandes para impulsar el desarrollo y evaluar las alternativas para desarrollar recursos hídricos y energéticos. Y por otro lado, desarrollar criterios, lineamientos y normas internacionalmente aceptables para la planificación, diseño, diagnóstico, construcción, operación, monitoreo y desmantelamiento de las represas. El informe final de la Comisión Mundial de Represas presenta amplia evidencia de que las represas grandes no han logrado producir la electricidad ofrecida, ni suministrar el agua requerida, ni prevenir los perjuicios por inundaciones en la medida predicha por sus promotores. Además, estas obras típicamente superan sus presupuestos de costo y de tiempo de construcción. Adicionalmente, el informe demostró que las represas grandes han obligado a abandonar sus hogares y tierras a alrededor de 80 millones de personas, con impactos que incluyen extremos sufrimientos económicos, la desintegración de sus comunidades y un incremento en sus problemas de salud mental y física. Las comunidades indígenas, tribales y campesinas han sufrido de manera desproporcionada. Las personas que viven río debajo de los embalses también han sufrido por enfermedades transmitidas por el agua y la pérdida de los recursos naturales de los cuales dependían para ganarse el sustento. Las represas grandes causan grandes daños ambientales, incluyendo la extinción de muchos peces y otras especies acuáticas, tremendas pérdidas de bosques, humedales y tierras agrícolas. Y los beneficios de las represas grandes han sido principalmente para la gente rica, mientras que los pobres han tenido que soportar sus costos. La Comisión Mundial de Represa recomienda, entre otras cosas, que ninguna represa debe construirse sin la aceptación demostrada de las personas afectadas y sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas y tribales afectados. Deben desarrollarse mecanismos para indemnizar o compensar retroactivamente a quienes hayan sido perjudicados por las represas existentes y para restaurar los ecosistemas dañados. El informe de la Asociación Interamericana para la Defensa del Medio Ambiente recomienda a los estados promover políticas públicas que motiven el uso eficiente de la energía y del agua y que fomenten el desarrollo de energías alternativas verdaderamente limpias, que sean menos dañinas que las grandes represas. Crear e implementar adecuadamente procedimientos que garanticen una participación pública oportuna, integral y efectiva a las comunidades y personas interesadas en todas las etapas de la planificación e implementación de los proyectos de grandes represas, particularmente en relación con poblaciones que serán desplazadas y comunidades indígenas, tribales y de campesinos. Y por último, desarrollar proyectos energéticos que sean verdaderamente necesarios, con un enfoque de derechos humanos y de protección ambiental, y que consideren los beneficios y alternativas a corto, mediano y largo plazo. Este informe fue extraído de la página de Ecoportal y fue realizado por Efren Diego Domingo. En Argentina el apellido Rico trae digamos algunos recuerdos que uno no quisiera, trae el carapintadismo a la memoria, que no es por el carnaval, aunque a veces sí son como un carnaval. Pero hay otra gente que se llama Rico también, hay un tal Luis Rico, que en lugar de pintarse la cara, hace música. Y es el que vamos a escuchar a renglón siguiente, cuando el operador decida colocarlo. Thank you. batalla, se viene con su flanquero, rompiendo espadas, se viene con su flanquero, rompiendo espadas, cruzando por los caminos de las batallas, recuenta todas sus glorias por el ganada. Cuenta todas sus glorias por el ganada, y en lo alto de los cerros, allá en la gloria, se queda su nombrecito para estampar en la historia. Se queda su nombrecito para estampar en la historia. De muy lejos, don Pedro Arraya, se viene con sus lanceros, rompiendo espadas. Se viene con sus lanceros, rompiendo espadas, cruzando por los caminos de las batallas. Le cuenta todas sus glorias por el ganada. Le cuenta todas sus glorias por el ganada, y en lo alto de los cerros, allá en la gloria, se queda su nombre escrito para estampar en la historia. Se queda su nombre escrito para estampar en la historia. La, la, la, la, la, la, la, la. Bien, lo que acabamos de escuchar es, el título del tema es Pedro Arraya. Es un disco acerca de la vida de Juana Azurduy. Elegía a Juana Azurduy, es el título de larga duración. Este disco fue grabado en el año 1973 y el intérprete es el chileno Luis Rico. Operador, justito en el clavo le dio. Estas cosas son lindas, ¿no? Este trabajo en conjunto, cuando uno desde acá ya no tiene más nada que hacer, está con el micrófono y el que la tiene que hacer es el operador. Entonces uno le dice, mira, hace esto así, y uno está esperando ahí, ¿viste? Que le pegue justo. Muy bien. Liliana, ¿sabe de qué se trata esto, no? No, no. Estamos iniciando la era de la enagua. ¿Se acuerda que hablábamos de la enagua? Sí. Que es la famosa combinación que usaban como prenda sobre las prendas íntimas. Se usaba la enagua para que no se raspara el vestido, para que no se llenara de la transpiración de las piernas las polleras. Y de paso, cañazo, si la pollera un poquito transparente, no se veía nada. Pero eso ya se dejó de usar, ¿no? O sea, estamos iniciando la era de la enagua, que es combinar un par de temitas, así como lo acaba de hacer el operador. Y yo le voy a pedir al operador que lo hagamos de nuevo, ahora, para dejar de andar chamullando tonterías, porque le viene la parte seria, que es cuando la locutora va a dar a conocer los datos atinentes a la radio y demás. ¿Me permite algo antes? Sí. Antes de que sigamos, porque me dejó con la boca abierta con la clase que dio sobre enagua. Y bueno, digamos, a través del tiempo aprende, digamos, escucha y todo eso. Se olvida también, eso es lo que me extraña, porque esto ya es... Sí, sí, es lejos, lejos, muy lejos. Aunque hay gente que todavía lo hace uso de esa prenda. Vamos a hacer de nuevo la combinatoria ahí, la etagua, la repetimos y le damos el micrófono a la locutora para que haga el sonido. Bueno, para los que recién sintonizan la 99.5 FM Radio Zumba la Turba, les digo que están escuchando el programa La Otra Puerta y esperamos su llamada o un mensaje al 153-000-463 opinando, sugiriendo o enviándonos algunas inquietudes. Y si dispone de internet, entrando en www.zumbalaturba.com.ar también podrá escucharnos. Vamos a ir en todo caso con el separador y después pasamos al próximo informe. Bien, Argentina al toro por las astas se titula esto que vamos a leer algunos pequeños fragmentos. Y dice así, ¿cómo es posible que jamás en la Argentina se hayan intentado una reforma agraria? Seguimos aceptando un régimen que pertenece al medioevo, que tiene que dictar una ley poniendo una valla a la posesión, un máximo de hectáreas y dar preeminencia a las cooperativas de productores. Nada se arregla ahora con bajar o subir las retenciones, sino que la única solución es democratizar la posesión de la tierra y que sean estas mismas cooperativas las que se encarguen de comercializar sus productos. Es increíble la irracionalidad del mundo, pero el hombre persiste, sigue rigiendo la ley del dinero, más poder y así sucesivamente. Así de sencillo. Por ejemplo, que los alimentos del mundo estén en manos de un núcleo de personas surgidos en su mayoría de los dueños de la tierra, es una barbaridad. En un mundo con limitaciones, y las conocemos con respecto a las reacciones de la naturaleza y a eso que llaman la bolsa y la ruleta de las acciones, o a las altas y bajas de la divisa, las grandes líneas a seguir no las dictan los que defienden la vida a ultranza, ni siquiera los políticos elegidos en las urnas, sino los que tienen el verdadero poder. ¿Quiénes tienen ese verdadero poder? Es fácil entenderlo. Lo vemos actualmente en Europa. Hoy el diario de Frankfurter Rundschau lo cito porque es un órgano que a veces o muy pocas veces lastima. Se atreve a decir basta. hoy, viernes, se dedica toda una tapa a denunciar la inhumana política europea con respecto a los seres humanos del tercer y cuarto mundo que buscan refugio en Europa, los denominados ilegales que llegan de todos los países pobres. Está claro, lo repito, por si alguien no lo entendió. Lo dice un diario alemán. Denuncia la inhumana política europea con respecto a los seres humanos del tercer y cuarto mundo, que buscan refugio en Europa, los denominados ilegales que llegan de todos los países pobres. Cuando uno lee las noticias de la Argentina, comprueba que la sociedad rural, acompañada por otras organizaciones que en su conjunto siguen siendo dueños y señores de la tierra, hacen un paro patronal. La tierra, que significa el pan, que no tendría que pertenecer a nadie, sino a todos. Y de pronto pertenece a ellos. ¿Quién? A la sociedad rural. El señor Julio Argentino Roca supo dar buenos ejemplos acerca del tema. Y de este texto me voy a ir al final. Y dice así: la verdadera solución llegará cuando se lleve a la verdadera democracia en la tierra. Esto es democracia a la tierra. Ni terratenientes ni siervos, que la alimentación de las ciudades no dependa de un triunvirato todopoderoso de los dueños de la tierra. Ojalá que la Iglesia Católica tome como modelo al obispo Angelelli, por ejemplo. Aquel que dijo en el púlpito en ocasión de la muerte de un leñador, y después de ver con sus propios ojos cómo sus compañeros llevaban el cuerpo sin vida sobre los hombros y lo enterraron así porque no les alcanzaba el dinero para comprar un ataúd. ¿En qué país vivimos que ni siquiera los leñadores pueden lograr la madera que abrace y contenga a los seres queridos a la hora de la muerte? Al día siguiente de ese discurso, Angelelli estaba muerto. Esto fue publicado en Página 12 y lo escribió Osvaldo Bayer. Eu caio de bota, eu sou quem eu sou. Eu saio da porta, xingando e na dor. Você que ouve não fala, você que olha e não vê. Eu vou lhe dar uma bala, você vai ter que aprender. A sombra da milonga do cabulete. A sombra da milonga do cabulete. A sombra da milonga do cabulete. Eu caio de bota, eu sou quem eu sou. Eu saio da porta, xingando e na cor. Você que lê e não sabe, você que reza e não crê. Você que entra e não cabe, você vai ter que viver. Na sombra da mironga do cabulete. Da milonga do cabulete. Na sombra da milonga do cabulete. Laia, laia, lá. A gente não se segue. Laia, laia, lá. As leis da luz, flix, nós. Laia, laia, lá. Laia, você que come e não paga, e que não paga saber. Vou lhe rogar uma praga, eu vou amando a você. Na sombra da milonga do cabulete, na sombra da milonga do cabulete, na sombra da milonga do cabulete, na sombra da milonga do cabulete. Na sombra da milonga do cabulete, na sombra da milonga do cabulete, casca do cabulete, casca do cabulete, casca do cabulete, casca do cabulete. Acabamos de escuchar A Tonga da Mironga du Cabulete. Este tema lo grabaron en el año 1971. En realidad, pertenece a un disco titulado Son Libre que grabaron Caetano Veloso y Gal Costa, y en una presentación en vivo. Y ellos en su disco incorporaron un tema de el trío Mocoto, que es lo que acabamos de escuchar. Tome nota, le doy el celular 153-000-463 para que nos llame o nos mande un mensaje opinando, sugiriendo o enviándonos algunas inquietudes. También, si dispone de internet, entrando en www.zumbalaturba.com.ar también podrá escucharnos. Y si entra en Facebook, tipeando Zumba a la Turba, también podrá encontrar datos de la radio, y en Twitter en @ZumbaLaTurba. Le repito el celular 153-000-463. Derecho a la libre comunicación. Esto es lo que solicita el periodista Darío Aranda, que tuvo que difundir por sus propios medios los párrafos que el diario Página 12 recortó de sus coberturas sobre el asesinato de Cristian Ferreira. La agencia oficial TELAM eligió difundir la versión policial para convertir el crimen político en una pelea entre vecinos. Censura no existe, mi amor. La censura no existe, mi amor. La censura no existe, mi. La censura no existe. La censura no. La censura. La. Esto cantaba Juan Carlos Baglietto en sus años mozos. Y en efecto, en este caso, ni el propio periodista en cuestión, hablamos de Darío Aranda, califica al hecho de tal manera. Pero lo cierto es que Darío Aranda, especialista en la problemática campesina del diario Página 12 y autor del libro Argentina Originaria, Genocidios, Saqueos y Resistencias, no tuvo más remedio que apelar a su correo electrónico para difundir los párrafos que el diario excluyó de sus artículos sobre el asesinato en el Monte Santiagueño. La nota que apareció en Página 12 el sábado 19 de noviembre, con mi firma, no se corresponde con la que escribí, dice Darío Aranda. Y explica que a pesar de haber acordado con el editor la versión completa, borraron sin avisarme el primer párrafo, lo más importante de una nota periodística. El señalamiento por parte del MOCASE al gobernador Zamora y las responsabilidades en boca de la organización que incluían al gobierno nacional aparecen sin el motivo del recorte editorial de Página 12. Esto es lo que borraron. El Movimiento Nacional Campesino Indígena, donde militaba Ferreira, enumeró cuatro niveles de responsabilidad: el modelo agropecuario, el gobernador Gerardo Zamora, el Poder Judicial Provincial y el Gobierno Nacional. Aún asumiendo que la empresa periodística pueda editar su artículo, y eso es parte de las reglas del juego de la política editorial, Aranda agrega: un derecho básico de los periodistas es tener la posibilidad de retirar la firma. No me han respetado ese derecho. La Asamblea de Trabajadores de Página 12 repudia la censura en los artículos al compañero Darío Aranda sobre el asesinato del campesino Cristian Ferreira. Y dicen: Darío es un periodista que recorre el país para cubrir sin intermediarios, las luchas de campesinos e indígenas. Sus investigaciones sobre los conflictos derivados de la expansión de los agronegocios, el atropello de los derechos de las comunidades que habitan sus tierras desde tiempos ancestrales y la complicidad de autoridades políticas y judiciales han sido tapa de Página 12 durante años. Su compromiso y honestidad le han valido el respeto no solo de las organizaciones a las que supo hacer visibles, sino también de sus compañeros y de los lectores. Su situación laboral, sin embargo, es de absoluta precariedad. Trabaja desde hace 7 años como colaborador, sin garantías de estabilidad, sujeto al humor de la empresa, con pagos que en el último año promedian poco más de 500 pesos, costeando los viajes de su bolsillo y con la ayuda de organizaciones campesinas. Por tratarse de un caso testigo de precariedad y maltrato, sus compañeros de Página 12 solicitamos a la empresa el pase a planta permanente de Darío Aranda, porque entendemos que esa es la solución. Con eso, además, se garantizará que pueda seguir aportando su experiencia y sus conocimientos en los temas de su especialidad, pero a cambio de un sueldo digno, como corresponde a todo trabajador. También queremos dejar sentado que exigimos que de ahora en más no se repitan hechos de esta naturaleza. Y en el caso de que algún editor modifique el contenido de las notas contra la voluntad del periodista, se repete el derecho básico a retirar la firma. Firman Asamblea de Trabajadores de Página 12. No hace falta decir nada más. No, decía que no hace falta decir absolutamente nada más. Así que vamos a ir al próximo tema musical. Thank you. comienzo de la lectura del informe que leyó la compañera acá, Liliana Argüello, escuchamos el tema de Juan Carlos Baglietto, de y por Juan Carlos Baglietto, en una presentación en vivo, No existe la censura, mi amor. Y posteriormente, después del informe de la señora Liliana Argüello, acabamos de escuchar el Light by the Gun, de larga duración, Nine Short Films, grabado en el año 2002. Yo recomiendo escuchar y ver a Terry Bozzio, que es uno de los integrantes que grabó este disco. Él es baterista y lo grabó con el guitarrista Billy Sheehan, como decía, en el año 2002. Siendo las 15:59, cuando ya ha transcurrido una hora de programa en Radio Zumba La Turba, FM 99.5, les recuerdo que están escuchando el programa La Otra Puerta, que informa sobre los problemas ambientales y sus implicancias sociales, políticas, económicas. Y te repito el celular 153-000463 para que nos envíes un mensaje dándonos tu opinión, alguna sugerencia o algunas inquietudes. La página web de la radio es www.zumbalaturba.com.ar, a través de la cual también nos puedes escuchar. Al operador le hago esta pregunta. ¿Usted puede preparar ya los espotitos? ¿Alguno, por ejemplo? Bueno, entonces, le mete espotito ya, dos o tres, y después me da micrófono y vamos con el informe. ¿Sí? ¿Puede ser? Déale nomás. Comunicar la organización. Organizar la comunicación. FM, Zumba La Turba, en la Red Nacional de Medios Alternativos. Frases que zumban. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA entiende la comunicación como una herramienta de organización, articuladora y solidaria. Somos una red. Ni más ni menos que eso. Para enredarnos, para fortalecernos y así contribuir desde nuestro lugar con los cambios profundos que nuestro pueblo necesita. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Se anticipa, difícil de explicar. ¿Lo mueves? Para, escucha. 6 años sintonizando el carnaval. La fiesta del Bastián Murguero. Con locos son Don Genaro, Murga fisurado por la historia y un oso pasadisco. Viernes 9 de diciembre, 11 de la noche, en la Fábrica Cultural Caseros 988. El Bastián Murguero, emitiendo por toda la galaxia. Por toda la galaxia. Turba 99.5 www.zumbalaturba.com.ar. Indios permitidos e indios prohibidos. Para los ejecutivos, gestores y funcionarios del poder colonial, lo ideal sería que los llamados indios solo canten, bailen, toquen sus instrumentos musicales, vendan sus tejidos, sus cerámicas, sus artesanías en lugares marginales. En campos deportivos de los conos de alguna ciudad, en plazas, veredas o en algunos centros artesanales, especialmente pensados para turistas de dentro y de afuera de un país, y a su vez que aparezcan en cartas postales turísticas de esas tipo Benetton, tan bonitas que son. Pero ocurre que en 1980 se formó en Perú la Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana, con rostros, apellidos y reivindicaciones nuevas. Desde entonces se multiplican las organizaciones que reivindican los derechos de los pueblos indígenas y que, al defender los territorios, lenguas, culturas y los derechos a la diferencia, a la autodeterminación, al gobierno propio y autónomo, comienzan a hacer política. En otras palabras, salen de la esfera del folclore para entrar en el mundo del poder. El levantamiento indígena de Ecuador de 1990, la marcha por la dignidad y el territorio de los pueblos del oriente boliviano en el año 1993, la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en enero del 94, fueron hechos decisivos para situar a los movimientos políticos indígenas con nuevos actores y sujetos en el escenario político latinoamericano, desde México hasta Chile, desde Perú hasta Uruguay. En Perú, la rebelión amazónica de Bagua en el año 2009 y la aparición de un movimiento político de la nación aymara, con 10.000 personas ocupando la capital del departamento de Puno, eso fue en el año 2011, muestra que la aparente excepción peruana, por no contar con movimientos políticos indígenas como los de Bolivia y Ecuador, solo podría ser temporal. Planteada la situación así, Argenpress es la agencia informativa que nos ha hecho llegar este informe en su segunda parte, escrito por Rodrigo Montoya Rojas, desde Lima, Perú. Yo se los repito, busquen en Argenpress, busquen Rodrigo Montoya Rojas, busquen cultura y culturas desde la colonialidad del poder y desde los pueblos indígenas, y pueden leerlo en sus dos partes, que son aproximadamente unas 40 o 50 hojas, de lo cual estamos leyendo solamente lo que acaba de escuchar. Porque ahora le vamos a hacer escuchar otra cosa. Una de esas voces que muchos se niegan a escuchar, pero vale la pena hacerlo. Thank you.

RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Zumba La Turba 99.5. www.zumbalaturba.com.ar. Acabamos de escuchar en primer lugar a una hermana mapuche, sobre lo cual no hace falta hacer ningún comentario, ustedes lo deben haber entendido claramente. Y en segundo lugar, escuchamos Hijos de la Tierra, el tema extraído de larga duración, Hijos de la Tierra, grabado en el año 1995 por el grupo chileno Los Jaivas. Les recuerdo, están escuchando el programa La Otra Puerta, acá, en Radio Zumba La Turba, FM 99.5. Y les recuerdo el celular 153-000-463, a donde nos pueden enviar un mensaje enviándonos alguna opinión, alguna sugerencia o inquietudes. Y si dispone de internet, entrando a www.zumbalaturba.com.ar también podrá escucharnos. Y aprovecho, digamos, este momento para agradecer a Javier y Chiqui, que nos han mandado saludos, que están escuchando el programa. Gracias, chicos, por estar allí escuchándonos. Una buena. Sí, sí, una buena noticia, que normalmente son pocas, ¿no es cierto? Pero bueno, esta buena noticia viene desde Costa Rica. Pero al haber repetido varias veces una buena, a lo mejor se multiplican. Se multiplican. Resulta que el Estado de Costa Rica había otorgado la concesión a la empresa Industrias Infinito para explotar 800.000 onzas de oro en Cutris de San Carlos, en el norte del país. La buena es que la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia confirmó el 30 de noviembre la anulación de dicha concesión al proyecto minero Crucitas, que realiza la empresa canadiense Industrias Infinito, poniendo freno definitivo a la explotación minera a cielo abierto en Costa Rica. Ojalá sea realmente definitivo y no ocurra como ocurre acá, por ejemplo, que hay leyes que se vetan, leyes que favorecen realmente al medio ambiente y que se vetan. El fallo dio la razón a los ambientalistas, que han enfrentado durante 20 años esta forma de buscar minerales, poniendo en grave peligro a las comunidades cercanas. Los trabajos de la mina se detuvieron desde abril del año 2010 a la espera de la decisión de los tribunales. Este fallo rechaza los recursos de casación planteados contra la sentencia que dictó el Tribunal Contencioso Administrativo en noviembre del año 2010. La sentencia anula el decreto de interés público que aprobaron el entonces presidente de la República, Óscar Arias, y el ministro de Ambiente, Roberto Robles, y permite abrir causas penales en su contra. El abogado Edgardo Araya, quien defendió la posición de los ambientalistas, dijo que se trata de un gran triunfo, que era de esperar, porque el proceso seguido por la empresa minera tenía múltiples irregularidades. Y mi deseo es realmente que acá en nuestro país existan varios abogados como Edgardo Araya, que se pongan los pantalones y defiendan el ambiente, defiendan a los ambientalistas, defiendan a los pueblos que están siendo castigados por estas prácticas irregulares, contaminables, de la minería, de la tala de bosques, de la fumigación con glifosato, en fin, todo lo que realmente sabemos que nos perjudica. Y por favor les pido, digamos, que tratemos de interiorizarnos respecto a todas estas problemáticas que estamos viviendo en nuestro país y que participemos. Que participemos, por ejemplo, el 30 de noviembre, justamente el mismo día en que se definió esta buena noticia en Costa Rica, acá en Córdoba estuvieron de visita los diputados nacionales Pino Solanas y Miguel Bonazo. Bonazo vino a presentar su libro titulado El Mal, el modelo K y la Barry Gold, amos y servidores en el saqueo de la Argentina. En este libro Miguel Bonazo denuncia muchas cosas, entre tantas, digamos, hace mucho hincapié en la minería, en los problemas de la minería, en todo lo que afecta, digamos, y se refiere especialmente al emprendimiento binacional argentino-chileno de Pascualama, que está en la cumbre de los Andes, entre las provincias argentinas de San Juan y la tercera región de Chile. Allí hay un tercer país virtual, así lo define Bonazo, de 340.835 hectáreas. Este tercer país es de propiedad de la Barry Gold y está dedicado a la extracción de oro. Por favor, el pedido que hacemos desde acá, de la otra puerta, es que nos involucremos en todas estas cuestiones para poder tener un final como el que hubo aquí en Costa Rica, en donde se falló en contra de la minería a cielo abierto. Por favor, sumémonos. Pero esto es importante. Uno de esos dos hombres va a ser el presidente del mundo. ¿Y a nosotros qué? Vivimos en Estados Unidos. Estados Unidos forma parte del mundo. Oh, debo haber estado cao mucho tiempo. En una mano el mundo, en la otra un bolivic. En mi clase es árabe, tierra santa, bombas maletín explotan. Si no sales de la silla, Michelin. Eres fan de Bustamante, yo soy fan de Totequín. Ven, sube al ring, compite, demuestra lo que vale. Conozco el secreto de 5 espías cubanos encarcelados por la CIA. Secretos internacionales en su poder, mientras que tú fumas marea. Manipulación, corrupción, conoce la historia. Información equivale a poder, beneficios máximos, crear escoria. Monstruo dando vueltas como noria. Pobreza en daño, suburbios sin memoria. Cambia el chip, hijo de puta, no eres racista. Vienes ultra del Madrid tirando piedras a la pista. Gente tira, odio, fe en el monopolio. Besar el suelo, deberías morirte en un plan de gran vuelo. Al menos quedará el consuelo, llamen al maestro. Inteligencia abuso en una utopía. Hoy en día da miedo coger un avión, un tren o una mercancía. Teman cuando la boca esté vacía. De momento sale el sol, estudia la elipse. Aprovechen al máximo ante la sombra del eclipse. Reflexiona, cavila tu neurona. Tu novia no es Madonna, es Belén. Extraño usa Rexona for Men. ¿Tienes el pelo panter? Hay niños asiáticos trabajando por un yen. Manifestaciones, muévete, levántate. Buscas sexo, estás aburrido. Colin Powell, subagudos en Estados Unidos. Jeroglíficos, discursos políticos. Pasta de juegos, con quedan jóvenes que sufren como etílico. Patético, no me quites mérito, vayan un médico. Diagnóstico, consulten al diablo, no al farmacéutico. Basta, tu pasta, no sirve mi subasta. Letras que aplastan en sí, triples en canasta. Devastación, yo no me creo nada. Fuerzas armadas, granadas. Busca la paz en tierra sagrada. Basta, tu pasta, no sirve mi subasta. Letras que aplastan en sí, triples en canasta. Devastación, eres el horrible, busca destino en biblioteca, si crees que estás caído, maldito, sube al cuarto piso, puerta 22, es mi distrito, psicofonías, voces y gritos, sorprendo, tengo una tubería directa, una iglesia tremenda, no te ofendas, la mierda como ofrenda, denúnciame cabrón, yo me cago en Dios, en tu nombre mataste, miraste, engañaste con la inquisición, mañanes, tengo planes, tijeras, haré rentales, con palabras bien grandes, yo soy el multinacionales, mientras unos siguen el tour, otros roban Carrefour, yo cuido mi garganta, con unos toques de Ambipur, ¿estás loco? ¿Vienes del futuro? Yo me conformo con brisas de aire puro, tú buscas la felicidad en euros, te lo aseguro, auguro, no llegarás muy lejos, conjuros, bajaré también de fondo, descanso, como después de hacer deporte, no hace falta soltar parrafadas de golpe, mira, busca formas de que esto suene grande, torpe, existe estafadores caros como el póster, pues si a la altura de mi body hasta tu mente siente, ¿cómo? Freestyle potente, así reviente, sonidos que manchan, enganchan, mi opinión de internet, pornografía en banda ancha, soy tu anticristo personal, me regalarán con la enciclopedia salvada, tengo contactos, quizás mañana secuestra Rafat, o apareceré en tu sueño golpeando duramente con un alicón a fumar, me presentaste a tu madre sin venir a cuento, dos días más tarde la vi en un club por un descuento, fue tremendo, mira, de Scorpion King corazón, yeah, hasta la próxima campeón, basta, tu pasta, no sirve mi subasta, letras que aplastan en sí, triples en canasta, devastación, yo no me creo nada, fuerzas armadas, granadas, busca la paz en guerra sagrada, basta, tu pasta, no sirve mi subasta, letras que aplastan en sí, triples en canasta, devastación. Bueno, retomamos la transmisión después de algún problemita que tuvimos allí, que a veces ocurren, y lo que casi estaba ya al final es un tema de un grupo español llamado Día Sexto, y el tema que estábamos escuchando es Basta. Y quiero señalar esto. Día Sexto, en realidad, si nosotros le sacamos la T, dice Día Sexo. En realidad, la gráfica que ellos utilizan es que la T es como una T muy suavecita de otro color del resto de las letras del título del nombre de este grupo, incluso esa T se parece más bien a una cruz que a otra cosa, ¿no? Bueno, entonces, como decía, Basta por el día, por el grupo Día Sexto o Día Sexo, como usted prefiera llamarle. Bueno, vamos entonces a la cortina musical. Muy bien, operador, muy bien, operador. Segunda en agua del programa de hoy. Segunda combinación del programa de hoy. Muchísimas gracias por su esmero y dedicación, señor operador. Y bueno, después de todo este chamuyo, qué sé yo, la vamos a hacer en serio. La repetimos como la primera combinación, repetimos para que trabaje la señora locutora Liliana Argüello. Les recuerdo el celular 153-000-463 para que nos llames o nos envíes un mensaje opinando, sugiriendo o enviándonos algunas inquietudes. Te recuerdo también que el programa que estás escuchando es La Otra Puerta. Y también puedes escucharnos a través de internet entrando en www.zumbalaturba.com.ar. Bueno, y lo que te voy a pedir, por favor, que vayamos de nuevo con algunos spotitos y después me das micrófono directamente, ¿sí? ¿Puede ser? Dale. Sintonizando el carnaval. La fiesta del Bastián Moguero. Con Loco Sol, Don Genaro, Murga fisurado por la historia. Y un oso pasadisco. Viernes 9 de diciembre, 11 de la noche, en la Fábrica Cultural Caseros 988. El Bastián Moguero, emitiendo por toda la galaxia. Radio Zumba La Turba, 99.5. Bien, lo que vamos a le vamos a hacer conocer ahora es algo que fue editado en el día de ayer, se cumplió un mes. Lo escribió Pablo De Nardi y nos llegó a través de la agencia Walsh, la agencia Rodolfo Walsh de prensa. Dice Pablo De Nardi: aquí se oye decir que se profundiza un modelo, que aquí ni siquiera ha acabado unos pocos metros de en busca de agua. Oímos también que la nación crece cuando aquí nuestros hijos se nos mueren, como las plantas, como nuestros ancianos por falta de cuestiones básicas, enfermedades absolutamente tratables. Se habla de producción y de producto bruto interno, cuando en lo interno del modelo, debajo del vestido, en el interior del cuerpo de la modelo que sonríe para el aviso publicitario de una TV pública, se halla uranio, estaño, petróleo, soja, agrotóxicos, agronegocios y demás variedad de minerales y recursos que tarde o temprano ingresan dentro del organismo de la modelo, destruyéndola. ¿Está claro lo que escribe Pablo De Nardi? Dice: porque dentro del molde de este modelo entran cientos de ingredientes que generan una torta gigante que cada vez puede convidarse a más personas. El modelo de la torta a nivel nacional es solo un trozo de la gran torta que se construye a nivel de América del Sur. Nuevamente se calla al anciano que habla la lengua de los antiguos. Nuevamente prima la producción de capital para contentar a los individuos. Y ya el problema no es ni siquiera el capitalismo, sino el pensamiento humano con respecto al modelo de vida a elegir. Cientos de personas viven una realidad que no existe, vistiendo prendas sin conocer su matriz, eligiendo el alimento a consumir en góndolas de un mercado que es el mismo de Santiago, que es el mismo de Buenos Aires, que es el mismo de Estambul, de Caracas o de Boston. Nadie entiende realmente que es eso llamado Pacha. Cada vez uno se pregunta más cosas sobre temas irrelevantes y claudican las respuestas esenciales. En o con un mar de dudas, ya altamente contaminado, por supuesto. Hasta las dudas contaminadas. Hoy no solo es más barato un chip que una manzana, sino que también ese chip es más consumido que la manzana. Y las pocas manzanas que quedan cada vez son más artificiales, porque cada vez más gente ha dejado de saber o de conocer el gusto real de una manzana. ¿Qué gusto tiene la manzana? ¿Eh? Y así lo virtual y lo artificial se van devorando a las manzanas verdaderas, junto con los ríos, con los mares, las montañas, los glaciares y la salud de los seres humanos, los que estamos abajo, por supuesto. Entendemos entonces que nuestra realidad no está dentro de ese modelo, porque justamente no somos la moda, y nuestros rostros no son los de las modelos. No compramos ni vendemos nada, no gastamos ni invertimos nada, por lo tanto no generamos una existencia para que este gobierno nos tenga en cuenta. Cada vez miramos menos el mundo real, cada vez comemos menos cosas realmente producidas en forma orgánica, cada vez somos menos reales, cada vez somos más y cada vez más virtuales. Seguiremos sosteniendo este acampe, dice la comunidad Wichí, hasta que nuestras casas llegue el agua de un remanso que está dentro de nuestra tierra. Y continuaremos contando nuestras verdades, por más que duelan y por más que no encajen con este modelo. Thank you. ¡Ya! Are you having a good time? I am too. Radio Zumba La Turba 99.5. La radio está en la casa. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Bien, acabamos de escuchar I Got a Gale. Es un trabajo en vivo en un recital en Monterrey, en una presentación en Monterrey. El lucero este Otis, Yugi Otis, se me trastocó la cabeza. Bueno, Yugi Otis grabó en el año 1970 este disco en vivo en Monterrey, como les dije, I Got a Gale. Y como ya nos estamos despidiendo y la gente ya se tendría que estar levantando, por eso el tema este es más movidito, para que usted diga cuáles son nuestros telefonitos y el tuitito y todas esas cosas que tiene la bueno, radio. El celular 153-000-463, para que nos llames o nos envíes un mensaje opinando, sugiriendo o enviándonos algunas inquietudes. También puedes escucharnos si entras en internet en www.zumbalaturba.com.ar. El Facebook de la radio es Zumba La Turba y el Twitter es @ZumbaLaTurba. La otra puerta. Una carta escrita por un tal Hugo. Y dice, me llamo Hugo. Lo digo porque soy de los que a la presidente nos dirigió un particular mensaje. Sí, y también voy a la plaza. Voy a la Plaza de Mayo, a todas las plazas del país, para denunciar que el hambre es un crimen. Que es una vergüenza que después de 8 años de crecimiento económico a tasas exorbitantes, siga habiendo en nuestro país 10 millones de pobres. Que es obsceno que, mientras nuestros jubilados cobran una jubilación de 1.250 pesos y miles de pibes todavía mueren por causas evitables, no se distribuyan las tasas de ganancias que tienen las grandes empresas multinacionales amparadas por el Estado. Soy de los que van a la Plaza de Mayo y a cientos de plazas en todo el país, porque además de llamarme Hugo, soy trabajador estatal y no puedo aceptar pasivamente que haya miles de trabajadores del Estado cobrando salarios de 500, 900, 1.200, 1.800 pesos. Salarios que están por debajo de los 2.300 pesos, señora Presidente, que usted firmó con sus amigos para decir que ese es el salario mínimo, vital y móvil que garantiza condiciones mínimas indispensables para vivir en nuestro país. Soy un trabajador del Estado que no puede aceptar que haya miles y miles de trabajadores precarizados en el Estado Nacional, en los estados provinciales y municipales, mientras desde el gobierno se organizan campañas para terminar con el trabajo precarizado o trabajo en negro, como lo llamamos nosotros, porque además de llamarme Hugo, soy negro y respeto mucho a los negros. Soy de los miles de trabajadores estatales que también reclamamos para que se cumpla con la universalidad de la asignación por hijo, porque percibimos asignaciones por debajo de los 270 pesos y muchos ni percibimos una asignación por hijo, porque todavía rige en nuestro país el decreto de que quien fuera el superministro Cavallo. Soy de los que van a las plazas a reclamar a los gobernantes y escuchar que nos dicen que no tienen recursos en los estados nacional, provincial y municipales para aumentar nuestros salarios y que afirman, como lo hizo usted, señora Presidente, en los foros internacionales, que hay que terminar con la especulación financiera en el mundo. Y entonces no entendemos por qué en nuestro país sigue vigente la ley de entidades financieras que impuso el genocida de Videla y Martínez de Hoz. ¿Y por qué, mientras nos dicen que no hay recursos, siguen sin pagar impuesto a las ganancias quienes especulan en las bolsas de valores o son propietarios de entidades financieras en nuestro país? Soy de los miles y miles de Hugo que vamos a seguir yendo a las plazas de Mayo y de todo el país, porque somos tantos que desbordamos las veredas y los protestódromos a los que nos quiere confinar, porque somos tantos que estamos convencidos de que es posible construir una Argentina y una patria ciertamente para todos, donde haya plena universalidad de los derechos sociales, donde materialicemos una justa distribución de la riqueza, donde haya plena libertad sindical y no nos quieran limitar en nuestros derechos. Porque hubo un tiempo donde los argentinos lo hicimos posible en nuestro país y estamos convencidos de que es también necesario y posible hacerlo ahora, efectivizando una democracia participativa en la que el desarrollo y el crecimiento sean en beneficio de todos y no de unos pocos privilegiados. Hugo Cachorro Godoy es secretario general de la agrupación Germán Abdala de la CTA de la provincia de Buenos Aires, secretario adjunto de la Asociación de Trabajadores del Estado. Y esperemos realmente, Hugo, que llenemos las veredas de gente para pedir por todo esto. Porque hay en los seres lazos invisibles y comunicantes. He nacido un hijo en tierras mexicanas, como un canto que surge de mis entrañas. Es la tierra libre la que da el sustento para un solo pueblo con un mismo idioma. La gente me quiere aquí porque en piel morena hay sangre que lleva el ritmo entre las venas. La voz se floresta, agua y que sale, vibra en Radio Zumba La Turba, 99.5. Lo que acabamos de escuchar es de un larga duración grabado en el año 1988, titulado Mujeres. Y yo diría que se tendría que titular Mujerazas, porque están la Betsy Pecans, la Tania Libertad y la Amparo Ochoa. Digamos, con un terceto así, si lo ponemos en la defensa de el equipo, la selección argentina, no nos hacen ni un solo gol, Bueno, entonces lo que escuchamos es el tema Arraigo, de larga duración Mujeres, grabado en el año 1988, y la que en este caso puso la voz fue Tania Libertad. La Cámara de Mineros pasea por las universidades y los ámbitos educativos. ¿Y algunos, sabía usted? Algunos dinerillos deben tener para pasear. Y algunos interesillos también. Sí. Recientemente, tras las elecciones que se realizan cada 2 años en la entidad, la Cámara Argentina de Empresarios Mineros eligió a Martín Dedú. ¿Usted dirá cómo se pronuncia? Yo no sé. Dedú. Lo eligieron como su nuevo presidente. El empresario es abogado y ya había ocupado ese cargo hace 3 periodos e instó a seguir manteniendo la misma línea de trabajo en conjunto con el Estado Nacional, y le pidió al ámbito académico que colabore para desmitificar la industria minera y ayudar a despejar dudas y conceptos erróneos. Y dijo, hay que separar la realidad del macaneo. O sea, que deje de macanear, Héctor, Dejemos de macanear. En una entrevista radial, Dedú declaró que nos hacemos daño cuando algunos integrantes de sectores políticos toman actitudes extravagantes. a sabiendas de que lo que muchas veces dicen tiene un sentido exclusivamente demagógico y oportunista, y no referido a cosas reales. Así que nada mejor que la universidad, que con rigor científico puede analizar y separar la realidad del macaneo. En el mismo sentido, se refirió también al rol educativo de las escuelas en relación con los contenidos vinculados a la minería, e instó a que desde los ámbitos educativos se contribuya a despejar cualquier duda que tengan con información seria y académica, y a visitar las zonas de producción, ya que no hay nada mejor que ver las cosas en el lugar de los hechos. El retorno de Dedoux a la cabeza dirigencial de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros no solo fue producto de un consenso y elección entre los empresarios del sector, sino que además fue leído como un gesto de continuidad y apoyo a la gestión oficial por parte de la Secretaría de Minería de la Nación, conducida por Jorge Mayoral. Desde la autoridad estatal, incluso, destacaron la presencia de las empresas públicas en los altos estamentos de la Cámara, donde el reciente ex presidente de la Cámara, por supuesto, Manuel Benítez, fue elegido vicepresidente. Benítez está al frente de Yacimientos Mineros Agua de Dionisio. Es una compañía interestatal conformada por el Estado de Catamarca y la Universidad Nacional de Tucumán, que lleva adelante el proyecto Farallón Negro y tiene participación en la mina de cobre Bajo la Lumbrera. El propio Dedoux habló de la interacción con las autoridades mineras al declarar que su objetivo es mantener la continuidad del sector minero enclavado en el desarrollo nacional y continuar trabajando en equipo por el bien de la minería argentina, manteniendo todos los recaudos que debe tener cualquier actividad productiva, pero con el norte de ir hacia adelante para seguir contribuyendo desde la minería a un progreso armónico de la nación. Por último, el dirigente habló también de las empresas mineras del país en un contexto de polémica. Si alguna empresa saca los pies del plato, dijo, no espere que sus colegas lo vayan a apoyar. Acá todos tenemos que poner el hombro en un trabajo en el que nada es más importante que respetar y apoyar el desarrollo del propio país en que vivimos. O sea, adelante, apoyemos la minería. ¿Puedo hacer algunas consideraciones al respecto? Puede. El señor Dedoux dice, se está refiriendo a que hay que tener seriedad, o sea, él habla de proyectos serios y académicos, refiriéndose a la universidad, por lo tanto, se supone que el señor este, Dedoux, tiene una calidad seria y académica. Sí, y científica. Bueno, entonces, que se deje de macanear. ¿Por qué? Porque si él cree que al decirme que yo no macaneé, me está diciendo, que yo estoy mintiendo, el señor no está siendo ni serio ni académico. Porque si él dice que yo estoy macaneando, quiere decir que yo le estoy pegando con un garrote a él todo el tiempo. Uh-huh. Eso es macanear. Macanear. Claro, es pegar con una macana, si es un palo. Uh-huh. A ver, así que el señor serio y académico, él se tiene que dejar de macanear, y yo como no soy académico, le puedo decir a él que se deje de macanear. Porque él también macanea, pegándole sí, palos otro, a todo el otro, mundo. También, aparte de eso. Y el otro tema es que él habla de desmitificar. O sea, desmitificar. O sea que él señala que lo que nosotros decimos es un mito. Uh-huh. Es decir, utilizan millones de litros de agua. Es un mito. Es un mito. Usan cianuro. También es un mito. Usan arsénico. Mito. Usan disques de cola. Mito. Hay diques de cola que ya se han fracturado. Uh-huh. Es otro mito. Otro mito. Bueno, che, déjate de joder. Vos y todos los que vienen detrás tuyo, porque verdaderamente lo que están haciendo es un verdadero desastre a nivel internacional. De tú. Sobre todo, señalemos esto, en Canadá, que es la cuna de un montón de empresas mineras a cielo abierto. Pero en otro país, no en Canadá. No le dejan los canadienses hacer un solo pocito ni de agua a la barrigol. ¿De qué estamos hablando? Entonces, realmente, sos un gran macaneador. Dejate de joder. Vamos a la música. Vamos. Bueno, y así, digamos, hemos completado nuestras 2 horas de programa acá en Radio Zumba La Turba, FM 99.5. La otra puerta se despide hasta el próximo sábado, como siempre, de 15 a 17 horas. Y recordándoles que La Otra Puerta es un programa hecho por trabajadores y programa que se interesa por los problemas ambientales y sus implicancias sociales y políticas, y que está al servicio de los que necesitan prensa y no la tienen. Muchas gracias por sintonizarnos, gracias Matías por tu colaboración en la operación, y hasta el próximo sábado. Diciéndoles a nuestros oyentes que lo que nos está coordinando y nos sirve de despedida es Cutimuy, un tema extraído de Larga Duración Más Allá, grabado en el año 2004, a cargo del grupo boliviano Los Quiarcas o Jarcas. Todavía no me han dilucidado esa duda. Así que hasta el sábado, como dice la señora Liliana. Hasta el sábado. Thank you. vuelve, por Dios, vuelve, no me retiro sin ti, vuelve, por Dios, vuelve, no me retiro sin ti. Sintonizando el carnaval. La fiesta del Bastián Moguero. Con Loco Sol, Don Genaro, muy asesorado por la historia. Y un oso pasa disco. Viernes 9 de diciembre, 11 de la noche, en la Fábrica Cultural Caseros 988. El Bastián Moguero, emitiendo por toda la galaxia. Radio Zumba La Turba, 99.5. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos.